Miguel, Emiliano Silvero te saluda, ¿cómo estás? Emiliano, buen día para vos, para la gente de la audiencia y para todo el pueblo Cañuelas. Ahí andamos, como vos bien definías, da bronca, da indignación, porque yo había estado con anterioridad a esa situación de violencia que padecimos, me había acercado concretamente para acompañar la actividad, sabía que se iba a desarrollar. Este espacio es la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Como vos bien has referido, son productores que, como digo siempre, con mucho esfuerzo, producen los alimentos que llegan a nuestra mesa, a nuestro hogar, y además con la caracterización del caso, que es hablar de lo saludable de este tipo de productos en cuanto al proceso. Desde el momento desde el cultivo, ¿no?, hasta que nosotros podemos consumirlos en nuestros hogares, por lo sano, por lo saludable. Y también podemos hablar de lo saludable del precio, ¿no?, de lo saludable para nuestros bolsillos, en una economía destruida, en un salario o en un poder adquisitivo, mejor dicho, la clase trabajadora hecho añicos, pulverizado, y ante el brutal y desmedidos tarifazos en estos últimos años, desde que gobiernan, vamos a decir, Macri a nivel nacional, y vamos a agregar también María Eugenia en la provincia, que es cómplice y es la aprendiz, la mejor alumna de Mauricio Macri, ¿no? La cara del hada buena, pero que en definitiva aplica el mismo tipo de políticas públicas, porque para el ámbito provincial acaban de autorizar un brutal tarifazo en los servicios eléctricos. Y en esto que decía de la pulverización del salario, que el poder adquisitivo ha caído, la capacidad de consumo de la clase trabajadora se ha visto mermada en sus distintos segmentos según la fuerza de trabajo, este verdurazo, este feriazo que se había realizado ya en distintas ocasiones en la ciudad de Buenos Aires, como así también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en particular para la UTT, aunque la UTT tiene un desarrollo territorial nacional, no es solamente que está arraigada su construcción y su labor cotidiana como productores en la provincia de Buenos Aires, tienen un frente interesante con muy buenos dirigentes y dirigentes militantes trabajadoras, ¿no? No son... yo parafraseo cuando hablo de ellos, digo, no te hablan de la reforma agraria con las manos sin tierra y desde un frío despacho. Claro. Son los verdaderos hacedores de estos tipos de productos y le ponen voz, digamos, a esa labor cotidiana y ponen en salvaguarda la soberanía alimentaria, lo saludable, como decía recién, y obviamente la posibilidad de trabajar, que es la que lanza el Senado en el día de ayer, y le han quitado y arrebatado la posibilidad a los vecinos y a las vecinas de Constitución, del barrio, de esa comuna, pero también a miles y miles de trabajadores, transeúntes, peatones, que hacen este intercambio del tren, del colectivo y del subte en una zona que es neurálgica en la ciudad. Yo creo que es muy probable que también hayan ido de manera tan brusca, tan dura en esto de levantar la feria, en tanto de que reconocer un verdurazo a un precio simbólico de 10 o de 20 pesos, ¿no? Porque claro, algunos ayer salieron a laburar los trolls nuevamente, a veces tienen algún feriado, pero ayer tuvieron que laburar fuerte, porque en algunas redes sociales vos veías que decían, ¿y pero cómo? ¿La regalan o la venden? Y la verdad que es miserable ese comentario, porque cuando uno va a una verdulería, y particularmente también a las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, y ve el costo de las verduras, y vos estás viendo que te están dando un paquete de algo a 10 pesos, la verdad que el costo es irrisorio, es absolutamente simbólico. Sí. Son trabajadores que hacen mucho esfuerzo, que con sus camionetitas se pagan su diésel, su combustible, el tiempo que nos están produciendo en su campito, en su pequeño espacio, el tiempo que no están con su familia, y encima el tiempo en el que están ahí para la sociedad, y les pegan. Miguel, pasean. ¿Sabes qué? Es interesante lo que planteas, y nosotros tomamos muchas veces a modo de interdisciplinario, ¿no?, con nuestros entrevistados, porque se van a venir las elecciones y aquellos dirigentes que consideramos que son del plano nacional y popular, les hacemos prácticamente la misma pregunta, porque se van a venir las elecciones, ¿qué tipo de unidad se tienen que dar? Digo esto, no te quiero meter en una polémica, pero tanto vos como otros dirigentes, ayer decían algo que es muy lógico, Larreta es Macri, Vidal es Macri, y por ejemplo aparecen algunos referentes, digo, no, por eso no quiero entrar en polémica, pero tal vez me puedas ayudar con este pensamiento. Juan Grabois dijo que pueden entrar todos en una unidad, que si viene Vidal y que si viene Larreta también, pero por ejemplo, hay otros dirigentes, como es el caso de Luis de Lía, diciendo, bueno, si quieren formar parte de un espacio, por ejemplo, un hombre como Massa, o como Pichetto, o como Urtubey, bueno, habrá que ver desde qué lugar, porque la unidad en sí misma debe tener, imagino yo, que un concepto basal de cuáles son los puntos a seguir en un plano nacional y popular, Miguel. Bueno, sin duda que Cristina, si yo digo, te faltó nombrar a Cristina, Cristina es... No, bueno, por supuesto, mí, se entiende, lo digo, claro, claro. Lo agrego yo como militante de un espacio o como parte de un proyecto político. A ver, yo me considero hijo político de Néstor Kirchner. A mí no me sumó a la política ningún otro compañero o compañera, el compañero Néstor Kirchner, que eran esa gran dupla como una unidad de acción y de concepción. Por eso no hago comparaciones odiosas entre Néstor y Cristina, eran la mejor combinación y el mejor equipo entre ellos, y de ahí, por su condición de estadista, por su coraje, por lo que ha demostrado en 2 años de gestión nacional, además de ese cuadro brillante en el ámbito provincial y nacional, en las 2 cámaras nacionales, la que define... En definitiva, más allá de que yo tengo capacidad de análisis, de crítica constructiva y de bregar muchísimo, obviamente, por la unidad, y es Cristina. Y esta unidad que yo declamo no es en la oralidad, sino en la acción, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no milito en la UTT. Claro. Ahora, si a mí me invitan los compañeros de la UTT porque los conozco hace mucho tiempo, o en realidad no necesito que me inviten, veo que hay una actividad solidaria... como lo hacen también otras organizaciones, yo en muchos casos me acerco, estoy con ellos, converso, y me parece que la unidad también se va forjando así, en la concepción, pero en la acción, porque los compañeros no se olvidan cuando pasan cosas o sufren situaciones quienes están al lado de ellos, ¿no? Entonces quizás algunos tienen que abandonar la verborragia, el Twitter y las redes sociales para ir mucho más al campo, mucho más al territorio, estar más con las compañeras y los compañeros, y mate de por medio, situaciones de por medio, se van saldando cosas que no se pueden saldar por los medios de comunicación. Yo soy crítico del concepto de la unidad hasta que duela, porque la unidad y el dolor no son un sinónimo. La unidad tiene que ser para que no nos duela más a los argentinos, diría yo, ¿no? Claro. Esa unidad de ese frente electoral redunda en un no dolor y el no padecimiento para los argentinos y argentinas, para ponerlo en palabras, porque si no parece algo etéreo. Y yo no quiero ver más, no quiero ver nunca más una abuela llorando porque a sus 90 años le arrebatan el medidor de luz. Esa escena en San Miguel, en lo profundo del conurbano, es desoladora, es desgarradora. No conozco a una persona con 2 dedos de frente o con un mínimo de sensibilidad social y de humanidad, de humanismo, que pueda permanecer inconmovible ante tamaño hecho. No conozco una persona con buen corazón que le parezca normal que las energéticas manejen las empresas como la están manejando hoy, atropellando leyes nacionales y provinciales como son la de los electrodependientes, a las que le deben reconocer y asistir con un servicio de manera inmediata al momento del corte de luz. La verdad que no conozco quien no pueda sensibilizarse y se precie de ser buen cristiano o humano, el saber que a los abuelos le han arrebatado en manera burda un vademécum que les incluía muchísimos medicamentos sin cargo, que era el esfuerzo del Estado, o sea, no en su momento como lo hizo Cristina solamente, sino como plantea Cristina, un esfuerzo colectivo, sí, de todos y de todas, ¿no? Con nuestros aportes, con todo un andamiaje nacional dispuesto para dar inclusión, y este sufrimiento en el que muchas veces los trabajadores van viajando en el colectivo, en el tren, en su bicicleta, en su auto, todavía quien lo pueda sostener de acuerdo a la fuerza del trabajo, la que sea, y no sabes si te encontrás con un cartel que te dice que estás despedido. Entonces, la unidad justamente que sea para esto, para que no nos duela más. Yo, la verdad, soy trabajador bancario, acompaño en la asociación bancaria a mi secretario general, el compañero Palazzo, estoy en licencia por función pública desde ya, sin percibir salario como bien corresponde, aunque algún medio de comunicación con tal de injuriarme trató de dejar... hizo trascender lo contrario, pero bueno, ese es el no periodismo. Uh-huh. Y sin embargo, conservo esta mirada de estar con los laburantes y pensar esto que pienso y que siento, porque me siento parte de esta clase, por más que coyunturalmente me toque estar en una legislatura. Y el día que no lo esté, me tengo que volver a mi puesto de laburo, al que tengo en reserva por cuestiones legales, por marcos jurídicos. Y el problema es llegar al ámbito de una banca nacional, provincial o deliberativa, o conducir el designio de un municipio y olvidarse de esa condición de clase, salvo que no seas de esa condición de clase y por conciencia estés abonando en este proyecto político. Pero yo trabajo desde pibe, claro, he visto un montón de situaciones en la calle, he visto sufrir gente en distintas situaciones y la verdad que no me es indiferente lo que está pasando y por eso hay que laburar para la unidad. En mi... aspecto, como para cerrar esta expresión, de acuerdo a una pregunta que no me incomoda y no me molesta, y la polémica es política. Ahora, polemizar y debatir no es lo mismo que tener que pelearnos. Y la verdad que yo, para discutir un marco jurídico, para defender una ley, para buscar en un proyecto que presento en la Cámara de Diputados, la verdad que busco generar contradicciones, voy a buscar la firma de todos los bloques. Porque lo importante es que yo pueda... lograr con mi bloque aprobar los proyectos que la gente necesita para resolver su vida. Por eso se han presentado proyectos para la cuestión tarifaria, por eso hemos presentado proyectos de expropiación para salvar a trabajadores que están acampando en sus lugares, por eso hemos presentado proyectos que tienen que ver con los créditos UBA, porque hay gente que teme no poder seguir pagando y perder su hogar, su vivienda única, su posibilidad de ser feliz bajo un techo con sus seres queridos. Entonces, ojalá que sea la unidad para volver y que no nos duelan más estas cosas. Bien. Mi opinión es con Cristina porque es la compañera más convocante, es la compañera más querida y es la compañera que se está juntando con un variopinto importante de la política. No solamente el movimiento nacional peronista, no solamente con sectores sociales, sino con también dirigentes sindicales y por ende con agrupaciones y con partidos políticos. Miguel Funes, te mando un apretón de manos a la distancia, le contamos a los oyentes si es que hay algún desprevenido, diputado provincial que ayer estuvo junto a los trabajadores que trabaja juntamente con la tierra y van produciendo el alimento que todos los días nosotros intentamos comprar en la medida que nos dé el cuero, en la medida que nos dé el bolsillo. Y que, bueno, también, al igual que esos trabajadores, fue reprimido. Aquí en la 88.1 te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. Bueno, no, por favor, no, nos debemos a la sociedad, te agradezco por permitirme expresar. Quienes me conocen saben que tengo particular aprensión y cariño por el pueblo de Cañuelas. También a la distancia te dejo, pequeña distancia, te estoy hablando de Temper, le digo, quiero mucho a Cañuelas, un cariño para vos, un cariño para Gustavo y para Marisa, que son dos personas a las que quiero mucho, y también a mis compañeros de la Cámpora de Cañuelas que militan cotidianamente así. Les mando un gran abrazo. Saludos.